Comunicaciones Carlos Heller, precisamente. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Tiene razón, Magallanes, pero lo corregimos enseguida. Es un... ¿En serio decía el Zócalo? ¿El Zócalo decía periodista? ¿Eh? ¿El Zócalo decía periodista? Sí. ¿Del Partido Solidario? ¿Qué? Alguien puso a P de presidente. ¡Ah! ¡Oh, Carlos, carajo! ¡Y un paso atrás! ¡Carlos, te lo redobla, te dice retruco! ¿Qué fiesta que hay ahí, eh? Ah, ¿cómo sí. no vamos a estar de fiesta después con... con el fracaso del paro de ayer, Carlos? No, ningún fracaso. No hubo nadie. ¿Cómo que no? ¿No lo escuchó Marcos Peña? En la calle. Claro, no hubo nadie. No se movió prácticamente nada en la calle. Carlos, a ver, ¿qué mirada tenés? Sobre las dos cosas, el paro y el miniforo de... Deme la mirada de periodista. Bueno, mirá, yo creo que se pueden vincular muy bien las dos cosas. Empezando por esa... no sé, supuesta provocación que el presidente quiere poner en escena cuando dice buen día, acá estamos trabajando. Sí. Yo anoche en ese programa que veía Magallanes, hice una ironía que dije, bueno, se ve que actúa al revés, el día del paro él trabaja. Sí, sí, te escuché. Te lo festejaron. ¿Cómo? Te lo festejaron en el piso y yo te abuché desde mi casa. ¡Buh! Malísimo. Me imagino. Pero también quedó claro a lo largo de ese foro. En primer lugar, el presidente del discurso dijo lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural. Uh-huh. De esto hemos hablado muchísimas veces nosotros, ¿no es cierto? El tema del cambio cultural o de la pretensión del cambio cultural. El cambio cultural que fue lo que posibilitó hacer en los 90 lo que se hizo en los 90, que incluso no pudo en toda su dimensión llevar adelante la dictadura porque la dictadura reprimió pero no logró ese cambio cultural. Y esto es lo que hoy se está reintentando. Entonces, el ministro Duhovne, por ejemplo, intenta establecer que el fracaso de las políticas económicas es culpa de la oposición. Ayer dijo, en este año electoral la oposición se volvió más agresiva, pero no existe debacle, aunque quieren convencer a la sociedad de que lo hay. La confrontación política pudo haber afectado este año el desarrollo de la economía. Es decir, hay pérdida de empleo, cae la actividad económica y todo lo que pasa por la oposición y no por las políticas que este gobierno lleva adelante. Pero lo cierto que uno lo puede encontrar por todos lados. Por ejemplo, hoy Pañi, uh-huh, que insisto, siempre es interesante de leer, dice claramente, hablando de la gestión del gobierno de Macri, del paro y de los conflictos y de los cambios que quiere impulsar, dice, para hacerlo hasta ahora se ha dedicado a normalizar precios, dólar, energía, algunos commodities, pero su tarea más desafiante es reducir los costos, entre ellos el laboral. Uh-huh. Y es sobre este horizonte que se recorta el vínculo con los distintos sectores del gremialismo. Esta ecuación no cierra sin un profundo ajuste de los costos laborales. Y acá aparecen claramente la idea de los dos países. Hay un país que se expresó ayer en la calle en el paro, que pide más empleo, mejores salarios, control de las importaciones, mayor mercado interno, etcétera, etcétera, en el que aparecen mancomunados los intereses de los trabajadores y de amplios sectores medios de la sociedad, los comerciantes, los pequeños industriales que producen para el mercado local, que son conscientes de que su salida no va a estar en la exportación, sino que está en un mercado interno demandante que a la vez le permita mantener los puestos de trabajo y en buenos salarios que a la vez permitan un buen nivel adquisitivo. Y el otro modelo de país, que es el de la reconversión productiva, que nos siguen metiendo de a poquito cada vez que hablan, y que es un país primarizado con bajos costos para poder mejorar la posibilidad de competir con el exterior, con bajos impuestos que necesitan que se achique el gasto público para que puedan bajar los impuestos y de esa manera generar una supuesta competitividad. Esos son los dos países que ayer estaban mostrándose en ese contraste entre el paro y el foro, ¿no? Uh-huh. Exactamente, bueno, el contraste era realmente muy fuerte, pero queda en evidencia tal cual vos lo describís. Ahora, por un lado, también es cierto, ¿no? En caso de la CGT, ayer puedo decir que fue un paro exitoso, un paro, digamos, convocado y cumplido prácticamente a rajatabla por todos los sindicatos confederados y también por todos los sectores que vos describías, pero también es cierto que hay un grupo importante de sindicalistas que está haciendo acuerdos por separado con sus sindicatos, con el gobierno, ¿no? Que tienen que ver con esta flexibilización y que tienen que ver con ese otro país que se daba ayer en el miniforo de Puerto Madero. También lo resalta Pañi en la nota, incluso hay una parte bastante divertida cuando hace referencia a la reunión que hubo el otro día donde estaban Martínez y Lingeri, y que los colaboradores del gabinete le dijeron a Macri: mirá que van a estar Gerardo y Cloro, no los maltrates, abrazalos. Sí. Que hayan venido antes del paro es un gol nuestro. Uh-huh. Digo, como... Igual los trató de mafiosos. Sí, igual. Imagínate lo que hubiera hecho si no le advierten. Pero el tema de la discusión sectorial también es un tema cultural, porque es romper la fuerza del movimiento obrero organizado. Es decir, ¿cuál es la máxima aspiración que plantean los liberales? La discusión por empresa. Uh-huh. Ni siquiera por sindicato y por rama. Sí. En la medida que vos atomizás más la negociación, mayor capacidad de sometimiento tenés. Uh-huh. Así que no es novedoso que el gobierno intente acuerdos sectoriales con algunos gremios más permeables. En esa misma nota que recomiendo leer, se habla de las herramientas que el gobierno tiene para presionar a esos sindicatos para que acepten esos acuerdos, algunos no demasiado santos, uh-huh. Pero efectivamente forma parte de la estrategia del gobierno. Yo me quería referir también a otra cosa que justamente apareció ayer y que es muy interesante en este marco de este foro supuestamente de inversiones. Ayer el INDEC publica una información que dice que el uso de la capacidad instalada en la industria está en el menor nivel de los últimos 14 años. Sí. Uh-huh. No se puede pasar por alto esto. Pero vos fijate que incluso en rubros como alimentos y bebidas estamos muy poquito por encima de el 60% de uso de capacidad instalada. Ajá. Recordanos, Carlos, ¿qué quiere decir concretamente? Capacidad instalada quiere decir lo que la Argentina puede producir con lo que tiene sin ninguna inversión. Lo que necesita es demanda. El informe del INDEC dice, por ejemplo, que el sector automotriz está trabajando al 31,5% de sus posibilidades de producción. Un tercio, menos de un tercio. Uh-huh. El sector de la metalmecánica, excepto automotores, 42,1. Y así de seguido. Productos alimenticios, 62,4. Es decir, la Argentina no está teniendo hoy un problema de falta de inversión para poder aumentar la producción. Está sufriendo de una falta de demanda para poder aumentar la producción, porque no hay quien compre. Claro. Eso hay que decirlo así con todas las letras, es brutalmente así. Ahora, Carlos, del otro lado aparece una nueva manera de explicar el brote verde. Ahora le dicen repunte incipiente. ¿Hay algún elemento, efectivamente, que dé cuenta de eso? ¿Algún indicador? A ver, mira, si vos lees a Duhovne ayer dijo, están creciendo los salarios, está creciendo el empleo. Yo creo que en una economía que está en un claro pozo recesivo, no hay que extrañarse de que alguna rama en algún momento tenga un rebote. Por ejemplo, yo imagino que los indicadores de la construcción deberían tender a mejorar, porque el gobierno va a hacer de acá a octubre un gran esfuerzo de inversión en obra pública para tratar de mostrarse activo, dinámico, etcétera, etcétera, de cara a las elecciones. Es probable que el plan de créditos hipotecarios genere algún nivel de actividad en la construcción, y eso también, entonces, que crezcan de pronto los despachos de cemento, cosas por el estilo. No es improbable que haya algún rebote sectorial. Lo que no va a resolver el problema de fondo, que es de profundo retroceso del poder adquisitivo, del empleo, etcétera, más allá de que algún sector tenga una pequeña recuperación. El modelo no cierra. Lo que hay que entender es que el modelo no cierra. También hay que entender la operación. El modelo no cierra. Lo que hay que entender es que el modelo no cierra. También hay que entender, y no cansarnos de repetir, que este gobierno nos dice todos los días que no está yendo a fondo hasta las elecciones. Ayer Duhovne volvió a hablar de que el tema del déficit fiscal no es negociable. Entonces, vamos a decirlo para ver si se entiende. Vos tenés déficit fiscal porque tenés menos ingresos que los gastos. Tenés cuatro maneras de resolver el tema. Dos son, digamos, para tirar para adelante y las otras dos para tratar de resolverlo. Y en definitiva podés tener combinaciones transitoriamente. Está claro que el más sano de los mecanismos sería que la actividad económica crezca, que paguen más impuestos los que más ganan y que de esa manera crezca, se achique el déficit o se resuelva el problema del déficit. En la otra punta tenés recortar el gasto. No, nuestra política es bajar impuestos y nuestra política es menor nivel de actividad económica, por lo tanto los ingresos indefectiblemente van a caer. Tengo que achicar el gasto, tengo que recortar el gasto, tengo que recortar el gasto en salud, en educación, tengo que girarle menos a las provincias, le tengo que pedir a las provincias mayor responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Las otras dos son endeudarse y emitir, que es ganar tiempo, si se podría llamar ganar tiempo, porque si te endeudas, estás aumentando el gasto por vía de los intereses y en definitiva estás agravando el problema, del ajuste. Si emitís, incentivás la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se mueve la cosa. No sale de ahí. Todo lo demás es verso. Carlos, que tan importante como la descripción, digamos, del proyecto económico del macrismo, a esta altura ya me parece la construcción política de cara a las elecciones. ¿Hay algunos elementos del Frente Renovador, algunos nombres y apellidos, digamos, ¿no?, que evidentemente observan la polarización que incluso parece buscar el gobierno y que aquella famosa ancha avenida del medio no tendría mucho lugar? Va a ser bastante angosta, sí. A ver, en la construcción del frente de unidad, ¿son aceptables esos nombres propios? ¿Te parece que en realidad aquellos que tuvieron determinado tipo de participación el año pasado en el Congreso no deberían sumarse? ¿Esto consolida la posibilidad de un frente que derrote al macrismo más allá de cualquier mención a modelo? Y uno tiene que preguntarse cuando habla de un frente, ¿frente para qué? Porque si vos juntás, no unís, grupos que te permiten una sumatoria que va a hacer que una cantidad de personas sean electas diputadas o senadores, pero que no responden a un mismo proyecto. Al día siguiente de las elecciones estás igual o peor. ¿De qué te sirve ganar una elección si quienes resultan electos no forman parte de un proyecto común? Bueno, pero alguien podría decir que hay que ponerle freno a esto, porque ahí... Pero es que no le pones freno. No le pones freno. Escuchame una cosa. Si los diputados y senadores de la Argentina hubieran votado de acuerdo al mandato del voto que los eligió, ninguna de esas leyes que se sancionaron en este año y pico de gestión macrista hubieran podido sancionarse. Macri gobierna con un parlamento donde tiene minoría absoluta en las dos cámaras. No es que tiene mayoría y está en riesgo de perderla. Macri tiene, creo que un 30 y pico % de los diputados, y no sé, menos del 20 del Senado. Si ha sacado las leyes que ha sacado, las ha sacado en acuerdos políticos con fuerzas que fueron votadas por electores que votaron otra cosa. Entonces, suponer que esa experiencia puede ser una buena experiencia, es decir, que acá el objetivo es ganarle a Macri como objetivo final, creo que es engañar a la sociedad, a la ciudadanía. El objetivo es ganarle a Macri para cambiar el rumbo, para que haya un parlamento que no le vote leyes que van en contra de los intereses de los argentinos, de los ciudadanos de este país. De lo contrario, generaríamos una nueva frustración, y esas son después las cosas que estos mismos personajes utilizan para denostar a la política. Porque la ciudadanía descree de esa política porque se encuentra con que las cosas no van por donde se votó. Claro. Bueno, no sé si está claro. Está clarísimo. A ver, el vacío de representación que se produjo en el año pasado y lo que va de este, digamos, es importante, importantísimo, diría yo, ¿no? Porque vos marcas bien, digo, gente que fue votada por una cosa termina siendo parte de una especie de coalición oficial donde consiguen número para votar las leyes que son las bases piramidales del modelo, ¿no? Y ahora, porque alguno calcule que la avenida del medio se enangostó, lo sumás a un proyecto que lo termina volviendo a colocar en el lugar donde después va a votar las leyes. No, por supuesto. No creo que ese sea, la verdad no creo que ese sea un buen camino. Quiero volver a una... ¿Tengo un minuto más? Un minuto, dale. Un minuto más. Quiero insistir en un tema que ayer estuvo otra vez sobrevolando. Este gobierno, con apoyo de esos legisladores, aprobó dos leyes, uno la de la participación público-privada y otro la de los emprendedores. Sí. Ambos son mecanismos, uno para privatizaciones encubiertas y otro para tercerización no encubierta. La ley de emprendedores permite que cualquier empresa multinacional ayude, entre comillas, a sus trabajadores a formar empresas con muy poco capital, sin ningún capital, en 24 horas y que pasen a prestar los servicios que seguían prestando, que venían prestando, sin cobertura, sin leyes sociales, con bajo costo laboral, sin indemnizaciones, sin preavisos, sin vacaciones, sin enfermedades, el sueño de Macri. Sí. Por eso Macri no deja de alabar cada vez que puede esas leyes como leyes fundamentales de ese cambio que él dice que hay que profundizar en la Argentina. Carlos, gracias por esta charla. Un abrazo. Abrazo grande. Era Carlos Gerer, diputado nacional del Partido Solidario. Y hoy, bueno, tratamos el tema del paro y el foro, ¿no? Lo que ocurría en la calle, lo que ocurría después también en Puerto Madero, dos modelos de país. Y también, muy interesante esto, ¿eh? Frente sí, anti-Macri. ¿Para qué? Porque la verdad es que engordar un frente con personas o espacios que al día siguiente van a ser nuevamente oficialistas, a pesar de que hayan sido votadas para ser opositoras, es